Espíritu, Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿qué dice la gente sobre el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen que es? Ellos le respondieron: unos dicen que es Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y ustedes, les preguntó, ¿quién dicen que soy? Tomando la palabra, Simón Pedro respondió: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús le dijo: feliz de ti, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces ordenó severamente a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Hoy tenemos un Jesús encuestador. Sale a la calle, hace una encuesta, en realidad la hace no en la calle, sino entre los apóstoles, una encuesta. En la encuesta, ¿qué hace el encuestador? Pide opiniones. ¿Usted qué opina de, no sé, tal cosa, ¿no? Entonces Jesús dice a los apóstoles: ¿qué opina la gente? ¿Qué dice la gente acerca de mi persona? ¿Cómo dan las encuestas, no? ¿Cuáles son las opiniones sobre mí? Y bueno, y había tres opiniones. Algunos pensaban que Jesús era Juan el Bautista, porque vieron que Juan en algún punto se parece a Jesús en su santidad de vida, en su predicación muy fuerte, la de Juan Bautista. Pero claramente no era Juan, entre otras cosas porque la gente los vio juntos, a Juan y a Jesús, por ejemplo en el río, ¿no? Jordán. Pero bueno, estaba esa opinión, se ve, ¿no? Que era Juan Bautista, o quizás, no sé, Juan resucitado, ¿no? Pero bueno, estaba bien, eran contemporáneos. Otros, en cambio, van más lejos en el tiempo y dicen: Jesús es Elías. Elías, que es el profeta más importante del Antiguo Testamento. Esto tiene más color con respecto a Juan Bautista. Tiene más color porque Elías, es interesante cómo termina la vida de Elías. Elías no muere. Elías va al cielo en un carro, un carruaje de fuego. Eso dice la palabra, ¿no?, de Dios. Y la creencia judía era que Elías, que fue llevado al cielo como raptado en un carro de fuego, volverá poquito antes que se revele el reino de Dios y el Mesías. Con lo cual algunos decían: este hombre es Elías que volvió. Bastante aproximada la respuesta a lo que es la realidad, pero Jesús es más que un profeta. Es verdad que Jesús habla del reino, pero Él es el reino. Esa es la diferencia. Otros decían que era Jeremías, un profeta que también fue lapidado por su condición de profeta. Digamos, Jeremías resucitado, o no sé, o reencarnado en este hombre Jesús. Bueno, tres opiniones sobre Jesús. Las tres equivocadas. Alguna poquito más aproximada, pero ninguna de las tres opiniones fue dio en el clavo, ¿no? Con respecto a Jesús. Le erraron. Entonces Jesús luego pregunta a los apóstoles: ¿y ustedes qué dicen de mí? ¿Quién soy yo? ¿Cómo a Jesús le interesa no la opinión pública, sino lo que vos pensás acerca de él? Le interesa tu respuesta. O sea, tu vida, en el fondo, ¿no? Y acá aparece Pedro. Y Pedro se mandó una fenomenal, pero que no fue por mérito de él, sino por mérito del Padre. Inspirado por Dios, movido por el Espíritu Santo, Pedro dijo una profundísima verdad que nadie había dicho antes: tú eres el Mesías, o sea, el esperado. No hay que esperar a nadie más. No eres un profeta más. Eres aquel del cual hablaron los profetas. Eres el Mesías. En griego, la palabra Mesías, en griego se dice Cristo. Cristo. Tú eres el Cristo o el Mesías, que quiere decir el ungido. La palabra Mesías o Cristo quiere decir ungido, o sea, aquel que el Dios Padre ungió, lo marcó con el aceite, lo marcó, lo signó, lo apuntó, lo señaló. Cuando Jesús fue bautizado, Dios Padre dijo, ¿no? Lo señaló a Jesús. Dijo: este es mi hijo. Este es el ungido. Usamos el aceite de la unción en algunos sacramentos, ¿no? El bautismo. Este es mi hijo. Y te marco con aceite. Vieron que el aceite no sale cuando... La confirmación, por ejemplo, también. Bueno, y entonces Jesús le dice a Pedro: muy bien, Pedro. Te felicito, Pedro. Estuviste bárbaro. Feliz de ti. Sí. No le dijo Pedro. Le dijo por el nombre de nacimiento, Simón. Feliz de ti, Simón. Muy bien. Pero esto que dijiste, le aclara Jesús, esto que dijiste no es porque vos sos un genio, una luz. Esto que dijiste fue porque mi Padre te lo reveló. O sea, mi Padre te dio la fe. Para acertar acerca de Cristo, para dar en el clavo con Cristo, y no solamente con Cristo, con todo lo que generó Cristo, la Iglesia Católica, la fe, las verdades de la fe, los misterios de la fe, para dar en el clavo y no equivocarte con respecto a esas cosas, ¿qué hace falta? ¿Ser un genio, un leído, un instruido? No, hace falta tener fe. Fe que pueden tener los instruidos y también los no instruidos, ¿no? Los sencillos, como tantos santos que no han hecho la escuela primaria y han tenido una gran fe, ¿no? ¿Y cómo se hace para tener fe? Te la tiene que dar Dios. ¿Y Dios me la quiere dar? Obvio que te la quiere dar. Dios es el primer interesado en que vos tengas fe. ¿Y yo cómo hago para recibirla? Y tenés que disponerte. Si vos querés que te den, ¿qué hace una persona cuando la persona quiere que le den? Pues, supongamos algo material, ¿no? ¿Qué hace la persona? Va y pide, ¿no es cierto? ¿No me daría una limosna? ¿No me daría un poco de mercadería? Sí, el que quiere recibir, pide. Con lo cual, si vos querés tener fe, lo primero es tener que pedirla. Tenés que pedirla. Cuando rezás, cuando hablas con Dios, tenés que... Primero pedí la fe. Cosa que no siempre ocurre. Ay, por favor, Señor, que venga la vacuna, que se vaya el COVID, que no muera más gente. Está muy bien eso, sí, fenómeno. Pero más importante que todo eso, más importante que todo eso, es la fe. Porque es la puerta para la vida eterna. Eso otro también lo pedimos, y además pedimos otras cosas, ¿no? El trabajo, la salud, qué sé yo. Pero hay gente que no pide la fe. Entonces después no digas, ay, padre, no sé, tengo tantas dudas con respecto a la iglesia, tantas dudas con respecto a las religiones, ya no sé en qué creer, si será verdad, si no será verdad lo de la Biblia. Y claro, mijo, ¿cómo no va a tener dudas si vos no pedís la fe cuando rezás? Tenés que pedirla. Y si no la pedís, no te quejes porque no la tenés. O a veces dicen, ay, yo admiro a esos santos, o admiro a los sacerdotes que tienen tanta fe, padre, ustedes. ¿Vos te pensás que yo tengo fe porque, no sé, Dios me tocó con la varita mágica, soy un privilegiado, soy un elegido, y estoy, no sé, santificado desde el vientre de mi madre? No, la única es la Virgen María, ¿no es cierto? La única santificada desde el vientre materno. Uno tiene fe por gracia de Dios y porque uno la pide todos los días. Y uno trata de vivir conforme a la fe. Porque esa es otra. Si querés tener fe, tenés que pedirla y luego intentar vivir conforme a la fe. Y vas a ver cómo vas a tener fe. Es simple la cosa, no es muy complicada. Pedro, entonces, por esa fe que le dio el Padre, dio en la tecla. Y ahí viene Jesús y le dice, le cambia el nombre, Simón, ya no serás más Simón, te cambio el nombre, ahora vas a ser Pedro. Ustedes saben que en la época de Jesús no existía el nombre Pedro, no era un nombre personal, o un nombre de pila, ¿no?, como decimos. Jesús inventó ese nombre. La palabra que usa Jesús en arameo es Kefas, que quiere decir piedra, que luego se traduce por Pedro, ¿no? Jesús le dice, tú de ahora en más serás piedra. Kefas, piedra, roca. Un nombre que, repito, no existía. Inventó Jesús. A lo mejor fue chocante, porque tener por nombre piedra, hoy decimos Pedro, ¿no? Es más común, ya estamos todos acostumbrados al nombre Pedro. Pero es piedra. Es como si, no sé, un padre viene de ahí y dice, a mi chiquito le voy a poner de nombre piedra. A mi chiquito le voy a poner de nombre, no sé, cascote. Adoquín. Es chocante, ¿no? Pero ¿por qué Jesús usa este nombre, adoquín, digamos, piedra, roca? Algo quiere decir. algo quiere enseñar Jesús con ese cambio. Quiere decir que ahora Pedro tendrá una función especial, única, privilegiada, en el grupo de los 12 apóstoles. ¿Cuál es la función de Pedro? ¿Cuál es la función del Papa, de la Roca? Confirmar en la fe a los discípulos, o sea, a toda la Iglesia. Seguimos al Papa, queremos al Papa, rezamos por el Papa, pero no en cuanto persona, en cuanto persona singular humana. Ay, me cae simpático el Papa. Lo importante no es lo humano del Papa, el Papa que sea. Si te cae simpático o no te cae simpático, si te gusta o no te gusta. Lo importante del Papa es la confirmación en la fe que él tiene que hacer con respecto a nosotros. Porque muchas veces, lo vemos así, al ministro, al sacerdote, al obispo, al Papa, con ojos humanos. Ay, me encanta el Papa. ¿Por qué? Y porque es hincha de San Lorenzo. Ah, qué fe que tenés vos. Qué fe que tenés. Me encanta el Papa. ¿Por qué? Y porque nació en Flores, donde yo nací. Los primeros años fueron en Flores, yo también. Ah, mirá qué fe. No te quedes con esas minucias. Le das un poquito más de vuelo, ¿no? De vuelo de fe. ¿Qué importa eso? Me gusta porque el Papa se ríe y en las fotos hace así y si saca selfies, ¡ah! ¡Qué macanudo! No te quedes con lo humano. Porque ¿qué? Se va a ir este Papa y va a venir otro que no hace selfies, suponete, ¿no es cierto? O que no hace así, o que es hincha del Inter o de la Roma y que no te va a gustar más, o no le gusta el fútbol, no sé. ¿No te va a gustar más? Velo con ojos de fe. Dios lo puso para que nos confirme en la fe, para que sea roca. Y por último, digamos que esta encuesta que hizo Jesús hoy es también actual. Es decir, así como hubo opiniones erradas con respecto a Jesús en ese momento, tres: Juan Bautista, Elías, Jeremías. Así también, en la actualidad, si uno hiciera una encuesta sobre Jesús, uno se encontraría con muchas respuestas de todo tipo y color, y muchas de ellas equivocadas. Por lo que decíamos al principio, porque para acertar, dar en el clavo con Jesús y con las cosas de la Iglesia, hay que tener fe. Porque la fe es conocimiento. Y si te falta ese conocimiento, le vas a errar cuando quieras hablar de esas cosas. Es como si a mí, que no entiendo nada de mecánica, yo no sé distinguir entre el motor, entre un V8 y el motor de una zanela. No tengo ni idea. Es como si a mí me pidieran opinión sobre, ¿usted qué opina de motores, de mecánica? Si yo soy humilde, ¿qué digo yo? Miren, yo no tengo ni idea. No sé, no. Pregúntenle a un mecánico, a uno que sabe. Ahora, si yo soy medio agrandado, digo, vení que te voy a hablar yo de mecánica. No sé, ¿qué voy a hablar si no sé nada? A veces pasa, personas que no tienen fe y que te quieren hablar de cómo los curas tienen que vivir, de cómo las monjas tienen que vivir, de lo que la Iglesia tiene que cambiar. Y casi como que hasta lo corrigen a Jesús. Miren, si pudieran corregirlo a Jesús, le dirían a Jesús: Jesús, andate ahí. Te tengo que decir algo. Lo corregirían. Eso se llama soberbia. El humilde dice, no, yo, ¿qué voy a hablar si yo no sé de esto? No tengo fe, me falta la fe. Hoy se da mucho con esto de los medios de comunicación, que todo el mundo habla de todo. Lo mismo, no sé, lo que dice respecto de Jesús un sacerdote, un obispo, que lo que dice uno que no tiene fe. Y todo se pone en el mismo nivel. Y alguno dirá, si le pones el micrófono, ¿quién es Jesús para vos? Ah, para mí Jesús no existe. Hay mucha gente que piensa que es un mito, ¿no? O una leyenda. Igual de ser un mito es medio raro, porque es un mito que tiene 2000 años y que hizo tanto bien a la humanidad. Porque la Iglesia ha hecho un bien enorme, ¿no? Fundando universidades, colegios, hospitales, orfanato. Digo, un mito no sé si hace eso, creo que no. Y otro dirá, para mí Jesús existe y es mi enemigo. Eso es típico de los autoritarios, de los regímenes totalitarios, que no por casualidad, desde los emperadores hasta los dictadores actuales, pasando por Hitler y otros, Napoleón, han querido atacar a la Iglesia. Les molesta la Iglesia, les molesta Jesús. ¿Saben por qué? Porque Jesús pone límite a la autoridad. Jesús le dice a la autoridad política, le dice, ojo, tranqui, cuidado, al César lo que es del César, todo bien con vos, pero a Dios lo que es de Dios, vos no sos Dios, vos no sos Dios. No sos dueño de la vida de los demás. No sos dueño del pueblo al cual gobernás. No sos dueño o dueña. Entiéndase. Pueden ser los dos sexos, ¿no es cierto? Dueño o dueña, ¿no es cierto? Porque hay dos sexos. Otro dirá, micrófono, ¿no? ¿Quién es Jesús? Ah, Jesús es mi amigo. Bien. Jesús mismo dice que es nuestro amigo. Pero por ahí algunos entienden mal la cuestión de la amistad. Lo entienden como una especie de compinche. Amigo guión compinche. Sí, Jesús es un amigo que me perdona todo. Si yo me mando una... Él sabe y él está conmigo y Él me perdona siempre. Si yo miento, Él me perdona. Si yo robo, me perdona. Si yo soy infiel, me perdona. Si yo... Esperá. ¿Cómo? Sí, te perdona si te arrepentís. O sea, si intentás cambiar eso. Jesús no es un pretexto para que vos sigas obrando mal con el nombre de Jesús. No es compinche, menos cómplice. Otros dirán como Arjona. Hay una canción, Jesús es verbo, no sustantivo. ¿No la conocen esa canción? Ricardo Arjona. Como que es, yo entiendo esto, no es tanto la persona, sino el acción, la actividad, el verbo. Sí, es verdad, Jesús, hay un verbo que es el amor, el amar, pero es la persona. En primer lugar. Otro dirá, Jesús para mí es como un comodín. Por ahí no usan la palabra comodín. Sería como Yo siempre lo llamo o lo invoco cuando estoy mal. Bien. ¿Y cuando estás bien? Porque si no, es comodín. Solo cuando estás mal. ¿Y cuando estás bien? ¿Qué es un salvavidas? Otro dirá, Jesús es alguien al cual invoco para echarle la culpa. Vieron que hay gente que le echa la culpa de las cosas malas de la vida, se le echan la culpa a Dios. Es como que lo malo es porque Dios es malo. Yo estoy sufriendo, Padre, porque Dios me está haciendo sufrir. Y capaz que no, capaz que vos estás sufriendo por culpa tuya. Podrías cambiar cosas si no querés cambiarlas. Bueno, entonces, no le eche la culpa a Dios. Bueno, distintas. Otros dirán, esto también un día lo leí, de un cristiano que escribió, un cristiano que hacía yoga, ¿no es cierto? Y dijo, para mí Jesús es como un gran yogui. ¿Saben lo que es el yogui? Es el maestro de yoga. Y como Jesús te invita a mirarte a vos mismo, a la interioridad, a meditar, lo cual está bueno, entonces muchos confunden, creen como que es medio lo mismo Cristo y el yogui, y nada que ver. Porque Jesús, si bien te lleva a conocerte más, te pide que lo mires a Él, no tanto a vos, a Él. Él es el que te va a salvar. Él es el importante, digamos. No yo. Yo. Él es el importante, ¿no? Primera diferencia. Y segunda diferencia, Jesús, a diferencia del yogui, te va a decir, carga la cruz. Carga la cruz. Amá hasta que te duela. Ahí se complicó. Ahí se acabó el yogui, ahí se acabó la meditación. Bueno, que el Señor nos aumente la fe para poder dar en el clavo con Cristo y con las cosas de la fe.